charla del director de la compañía responsable limitada del transporte marítimo Budubon. Según información de una institución relacionada, se dice que la resolución del Ministerio del Transporte de México acerca de disponer el barco Budubon como dar de baja se insertó hace poco en el periódico del gobierno de este país. En relación con ello, dicha compañía que es dueña del barco esclarece su posición como sigue. El barco Budubon estaba detenido en el puerto de Tuxpan de México a partir de enero del año expirado debido a la injusta resolución de que él constituye objeto de congelación de bienes porque es la nave de la posesión y de control de la compañía responsable limitada de administración del transporte del Mar Alta, que fue designada como objeto de la sanción por el Consejo de Seguridad de la ONU. Con detallados datos, hemos aclarado varias veces que este barco es la propiedad legítima de nuestra compañía y no puede ser objeto de sanción o de congelación de bienes. Sin embargo, el Comité de Sanción sobre Corea del Consejo de Seguridad de la ONU exigió repetidamente al gobierno mexicano prohibir la salida del barco Budubon, diciendo que él es objeto de sanción y como resultado nuestro barco ha llegado a ser dispuesto como barco abandonado. La única razón de su detención son las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Tales resoluciones son la violación del espíritu y la exigencia de la Carta de la ONU y otros convenios, y también son injustas que no tienen ninguna razón legal. Por consiguiente, nuestra compañía considera que la detención de largo tiempo de este barco civil constituye la violación grosera de nuestro derecho a propiedad legal de este barco, y todas las pérdidas y daños producidos por ello son resultados de la política hostil hacia Corea auspiciada por Estados Unidos, y lo condena severamente. Debido a la ilegal resolución de sanción del Consejo de Seguridad de la ONU y la injusta detención del barco Budubon consecutiva a ella, todos los miembros de nuestra compañía y los tripulantes que venían sirviendo solo para las actividades de la economía civil pacíficas y legítimas sufrieron incontables pérdidas espiritual y socioeconómicas, y también las familias particulares sufrieron graves daños en sus derechos a la existencia. Todo esto revela la hipocresía y doble rasero de Estados Unidos y sus seguidores que hablan ruidosamente de la protección de los derechos humanos. Declaramos de modo solemne que sacaremos sin falta la cuenta de todas las pérdidas espirituales y materiales sufridas por nosotros debido a la injusta resolución de la ONU liderada por Estados Unidos, y tenemos el derecho a pedir la remuneración al respecto generación tras generación. Pyongyang, 6 de julio del año 105 de la era Juche, 2016.